Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador hoy, y empezábamos con un tema de 1982, uno de los primeros éxitos de Prince, una canción que es uno de los grandes clásicos de su carrera, junto con Purple Rain, Let's Go Crazy, When Doves Cry, Kiss. Este tema llamado 1999. Nos vamos ahora con un pequeño homenaje a un gran compositor y cantante de soul que murió esta semana, de hecho, murió hace unos días, el maravilloso Lamont Dozier, que fue parte de uno de los equipos de composición más importantes de toda la historia del soul, Holland Dozier Holland, famosos por los éxitos que ellos hicieron para artistas de Motown, para grupos como por ejemplo The Supremes y sobre todo The Four Tops. Y a los Four Tops ellos les hicieron varias canciones como por ejemplo Sugar Pie Honey Bunch, Reach Out I'll Be There, y esta que vamos a oír en una versión que a mí me parece aún mejor que la original, una versión de 1973 que grabó Don Barry White en su primer álbum I've Got So Much To Give. Esto se llama así, Standing in the Shadows of Love. Standing in the shadows of love, waiting on my heart. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sal.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a la gran Tina Turner con la canción más importante de su carrera, por lo menos en términos comerciales, una canción que fue su gran regreso luego de algunos años en que a ella le costó volver a hacer música comercialmente exitosa, luego de su turbulenta relación con Ike Turner. Pues esta canción finalmente la disparó al estrellato en 1984, o más bien le restableció al estrellato, podríamos decir, y es una canción que fue su primera entrada en el top 10 de Estados Unidos desde principios de los 70, número 1 en los Hot 100 de Billboard, composición de Terry Britten y Graham Lyle, ambos ingleses, y esta canción inolvidable que dice así: What's Love Got to Do With It? Vamos ahora a continuar con un clásico de 1977 por un maestro del soul. Bill Withers llega ahora con esto que es Lovely Day. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be Yeah.

in a bit this week, got a nice package, alright, cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like an ever this week, got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Approach me, throw me a line. Oh, there's something inside you, grab yourself to my mind. I know exactly, cause it happens with all of you. So what you gonna do? Come on and touch me. I wish you weren't even ever meant to. Unless you're standing next to me.

Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban escuchando a Yes con uno de los éxitos más grandes de los 80, Owner of a Lonely Heart. Vamos a despedirnos hoy con un remix maravilloso de uno de los éxitos más importantes de los 70 del disco, una canción que compuso y grabó el maravilloso arreglista y director de orquesta y productor Van McCoy con su orquesta The Soul City Symphony. Y la versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, pero vamos a oír este remix japonés maravilloso. Aquí está el Lonesome Echo Remix de este tema inolvidable por Van McCoy y The Soul City Symphony, The Hustle. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oh, yeah.